Hola, gaviota, necesita de su mar para vivir, para vivir. Necesito de ti. La golondrina necesita del viento a su favor para jugar. Necesito de ti. Como el labrador espera la lluvia para ti. Necesito de...